Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1actual.es. Hoy me acompañan, como es habitual, Alberto González y los hermanos Roberto y Antonio García de Anta, los tres reyes magos, que así es como se dice magos en algunos pueblos de Galicia. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. En este programa repasaremos la actualidad de la última semana. Daremos nuestra opinión sobre los grandes premios de Gran Bretaña, Alemania y Hungría, intentaremos reírnos del padre de Massa en la sección Humor Blanco para Negros y repasaremos la historia en la sección El Mundo Antes de Lobato, dedicada hoy a Tacio Nuvolari y todos los pilotos antes de la Segunda Guerra Mundial. Recordaros antes de nada que si queréis contactar con nosotros tenéis el mail de la página factual.es, que es webmaster f1actual@gmail.com. Y que podéis seguirnos en Facebook, Twitter y escucharnos en iTunes o iVoox. Antes de empezar, me gustaría enviar un cordial saludo a todos los cunilingüistas que en el mundo han sido. ¡Comenzamos! Queridos amigos, queridas amigas, estamos en agosto. ¿Qué significa agosto para la Fórmula 1? Significa vacaciones, sí, pero también significa spa. Y este año iré a spa acompañado por mi buen amigo Alberto aquí presente. Para mí será la primera vez en spa, pero no la primera vez que veo en directo una carrera. Para él será su primera experiencia en un circuito. Ardo en deseos de ver su cara cuando vea y oiga por primera vez un F1 en pista. Y en Aarhus, el paraíso de las curvas para cualquier aficionado. Espero que disfrutemos de estos 4 días como nunca. Respecto a las vacaciones, he de decir que hasta hace bien poco, hasta que Eddie Jordan se empeñó, la vida de los mecánicos era un infierno. Al alto estrés de la competición había que sumar las largas jornadas de trabajo, la carencia de vacaciones y el alejamiento de familia y amigos. Por suerte se ha impuesto la cordura y hoy en día la F1 cierra durante 3 semanas, de las cuales es obligatorio cogerse 2 de descanso. En los circuitos, los equipos están obligados a parar 6 horas entre la última sesión de un día y la primera del siguiente, con 5 comodines a partir de los cuales ambos coches del equipo que los utilice partirá desde el pit lane. A todos nos gustaría trabajar en un equipo de Fórmula 1, pero estoy seguro de que a la mayoría se nos quitarían las ganas tras la primera jornada. Troncos, tenemos 3 carreras para analizar desde la última vez que hicimos el programa. Silverstone, Nürburgring y Hungaroring. En Silverstone ganó Alonso con la polémica de las órdenes de equipo de Red Bull, que mandaron mantener las posiciones cuando Weber iba a atacar a Vettel, que de hecho lo atacó. En Nürburgring, una victoria de Hamilton basada en un cambio de frenos en entrenamientos de Carbon Industries a Brembo y una lucha cerrada entre los 3 equipos, Hamilton, Alonso y Weber. y una ligera flojera de Vettel en tráfico, ¿no? Que es lo que se le criticó en esa carrera. En Hungría tenemos la victoria de Button en una espectacular carrera. Fue hace 3 días, no tardaremos mucho tiempo en olvidarla. Hamilton dejó su huella haciendo un trompo, del que se recuperó de manera peligrosa, creo yo. Y Vettel, a pesar de todo, aumenta la distancia con el segundo clasificado del Mundial. ¿Qué os han parecido las 3 carreras? ¿Jata? Poco más de qué decir de lo que tú has dicho en la introducción. Continúa. No te preocupes. Sí, vemos que estás espeso. Vamos a pasar al inteligente de los 4, que es Ujo. A ver, cuéntanos tu visión. Estamos hablando de Silverstone. Estamos hablando de la primera victoria de Ferrari en mucho tiempo. Estamos hablando desde Corea 2010. Esas son más de 10 carreras de ahí para el norte. Para nosotros, ferraristas acérrimos, pasarnos incluso 3 o 4 años sin victorias no nos es extraño, desgraciadamente. Que es cierto, qué razón tienes. Lo que pasa es que hay hambre de victorias y yo creo que desde inicio de temporada Ferrari está haciendo un gran trabajo. Eso sí, han fabricado medio coche a principio de temporada y ahora se han dedicado a fabricar el otro copiar, medio. Claro. Sí, no, ahora se puede luchar. También estuvo un poco marcada la carrera por los vaivenes de la FIA antes del comienzo de la carrera con las normas. Fue un poco caótico todo el tema que hubo de... Sí, se habló mucho de que Ferrari no había evolucionado gracias a la prohibición de los difusores soplados, pero en estas 2 últimas carreras Ferrari estuvo ahí, es cierto, pero no ganó. O sea, algo sí que le tuvo que afectar tanto a McLaren como a Red Bull, y parece ser que le afectó más a McLaren que a Red Bull. De ahí la recuperación de McLaren en estas 2 últimas carreras, con 2 victorias. Sí, es posible. Lo que está claro es que actualmente el Mundial está mucho más competitivo, sea por tema de normas, sea porque tanto McLaren como Ferrari han conseguido evolucionar más el coche que Red Bull, que ya tenía un coche pues muy evolucionado y a lo mejor pues le cuesta más poder sacar más rendimiento en estos momentos a su monoplaza. Y entonces, pues claro, por unas cosas y por otras, vamos, lo importante es que el Mundial en estos momentos, por lo menos las carreras, están siendo muy interesantes. Eso no hay duda, las carreras son interesantes. El Mundial yo creo que está decidido de sobra, vamos, o sea, no hay nada que hacer, pero sí que las carreras están siendo muy interesantes. El problema es que están tan interesantes que se quitan puntos unos a otros mientras Vettel sigue cosechando. Bueno, pero eso, un campeón tiene que haber, por lo menos que veamos carreras, o sea, yo es lo único que espero. Que no vaya a ganar... Vamos, también es que me es igual, me es indiferente que gane Vettel, que gane cualquier otro. Yo lo que querría es que ganara Ferrari. Y entonces, pues bueno, en estos momentos por lo menos estamos siendo competitivos. Y McLaren, evidentemente, el paso que ha dado hacia adelante. Sí, McLaren siempre ha sido el equipo que mejor evoluciona. Este año Ferrari también ha evolucionado muy bien, la verdad, es bastante sorprendente. Yo creo que McLaren le interesa el tema de los soplados porque se ve a gusto con ello. Y tanto ellos como... tanto McLaren como Red Bull están sacando rendimiento de eso más que Ferrari, sobre todo se ve en la Q3 más que en carrera, entiendo yo. Y aunque solo sea que ya es un cambio de tónica frente a lo que teníamos con Vettel arrasando, y desde luego, pues bueno, el Mundial parece que sí que ya estaba decidido, con lo cual en eso no cambia, pero por lo menos vemos otras opciones y se están viendo carreras competidas y con 3 equipos en liza, no sí. Solo 2 coches. Bueno, y con luchas en pistas. Por sí, puestos sí, no, intermedios y incluso por luchas en puestos finales, o sea, se está viendo un Mundial en estos momentos que realmente merece la pena verlo, está siendo, pues, vamos, por lo menos bajo mi punto de vista, muy interesante de ver. Yo no espero novedades de aquí a fin de año en cuanto al Mundial de pilotos, pero por lo menos sí espero ver carreras interesantes y con los Red Bull un poco contra las cuerdas, a ver si puede ser. Aunque bueno, puntualizando un poco, que sigo pensando en cierta manera que las carreras están siendo entretenidas por factores, digamos, también un poco externos, como climatologías, como otros factores, pero que sí que realmente estamos ahora con carreras más divertidas y pues tenemos que desdecirnos, yo por lo menos un poco, de lo que pensaba hasta hace prontas fechas. Sí, hasta hace un mes. Bueno, pero lo que decía Ujo antes, o sea, hay que darse cuenta también que los equipos ya no solamente han evolucionado o dado un paso hacia adelante a nivel de competitividad en la carrera. O sea, también es muy importante ver que en clasificación, incluso en los libres, las cosas están mucho más cercanas que como estaban a principio del campeonato. Y eso es muy interesante, por lo menos para dar un poco de vitalidad a algo que era Red Bull y el resto. Sí, bueno, ahora se ve algo más de lucha arriba, se ve mucha más lucha arriba, pero no nos olvidemos que durante toda la temporada hemos estado viendo espectáculo. Bien, es cierto que a lo mejor no por los primeros puestos, pero siempre hubo lucha en carrera, y yo creo que una vez más es una cuestión de los neumáticos, que son los que están marcando un poco la tendencia en esta temporada. Sí, puede ser. Entre unas cosas y otras, neumáticos, decisiones de la FIA. Yo sigo pensando que Red Bull tiene un coche, pues eso, que le está costando ahora en estos momentos evolucionar. Y por esas cosas mágicas que tiene sobre todo el Mundial de Fórmula 1, que no se sabe por qué, de repente, pues el resto se te pueden acercar. O sea, son cosas que tampoco... Eso es la capacidad de evolución de dos equipos como McLaren y Ferrari, que por sí, eso, sí, sí, sí, por eso llevan tantos años ahí arriba. Uh-huh. Y hay una cosa curiosa, y es que a lo mejor este año no es tan insultante, o sí lo es, pero hay que tener cuidado con eso, no es tan insultante la superioridad del RB7 respecto a lo que era el RB6 el año pasado. Sin embargo, en lo que han ganado es en fiabilidad, porque es que no cascan. Sí, es cierto, sí, el año pasado tenía muchas más averías que este año. Vamos a dejar un poco de hablar de los tres equipos punteros y vamos a analizar al resto de los equipos, empezando por Mercedes, por ejemplo. ¿Qué os parece el papel de Mercedes hasta este momento? Yo no esperaba mucho de ellos ya, desde el principio de temporada. Yo creí que era un equipo puntero. Pues no lo es, claramente. Efecto, ingenuo de mí. Por potencial, por todo, pensábamos que ya no. Hombre, yo creo que ha sido un error muy grande contratar a Schumi. Lo digo, vaya, eso lo digo claramente. Claro, se dice a posteriori, ahora lo sí, sabemos. Sí, no, ya está claro. Yo sigo diciendo que como persona me gusta, ahora como piloto. Contratarlo el error fue mantenerlo, seguramente. Porque claro, vamos. La renovación. Yo creo que fue el error. Estaba ilusionado. Pero si lo contratas. Si lo contratas un año. Digamos que el primer año siempre es el de prueba. O sea, tampoco le vas a exigir que el primer año, aunque sea Schumi. Sí, cometerán, ¿no? Y cometerán el error de dejarlo un tercer año. Bueno, sí, también Massa está haciendo lo mismo en Ferrari. Bueno, pero Massa, su papel es el suyo. Schumi es 7 veces campeón del mundo. Por eso. Y Massa fue campeón del mundo 20 segundos. Por eso a Schumi le han dado 2 años y uno más. Y Massa lleva ya unos cuantos. Él, desde luego, pero bueno, ya todo el mundo se la ve. ¿Quién? Massa. No, Mercedes está convirtiendo en un equipo de estos de mediocres, ¿sabes? Que no, pero en algún momento tienen que dar el empujón, si no, vamos... Tienen que volar, tienen que dejar a Schumacher atrás y seguir un poco para adelante, porque si no, no se van a quedar ahí. Claro, eso sí, vamos, yo siempre ocurre, y de hecho, pues mira, Ferrari siempre, su historia es como la de todos los equipos que llegan a ser campeones, ¿eh? O sea, tienes tus momentos arriba y tus momentos abajo, que tienes que reestructurar, que tienes que rehacer, que tienes que olvidar cosas del pasado y tirar para adelante, y eso siempre cuesta unos años, pero indudablemente volverán a ser un equipo campeón, lo tengo yo claro. Yo pienso que sí, por potencial, desde luego Mercedes va a tener que estar ahí arriba. Eso mismo se decía de Honda y Toyota, y míralos. Pero los japos son raros. Estos sí, europeos es otra cosa, sí. pienso yo, Yo también, pero vaya, de momento no han demostrado nada. Sí, Mercedes no creo que se pueda ni tan siquiera permitir el descrédito de poder tirar un proyecto entero por la borda o cosas similares. No, y Ferrari estuvo muchos años. Los japoneses. Ferrari estuvo muchos años compitiendo sin ganar. Y se hablaba en aquellos años de que si era necesario ganar o no. Para Ferrari no, pero para Mercedes igual sí. Sí, pero compitiendo. Sí, aquí el problema es que Mercedes no creo que esté por la labor de estar muchos años ahí sin conseguir éxitos. Eso lo veo difícil. No, hombre, por la labor desde luego no van a estar. Pero retirarse, no creo, Porque aparte de todo, yo tampoco pienso que vayan a estar muchísimos años sin ganar. Yo le doy crédito que lleven ahora un par de ellos un tanto flojos, no significa que no vayan a estar arriba, y yo pienso que rápido, y en Fórmula 1 rápido son unos años, tampoco podemos pedir... No, sí, básicamente es el lastre de la era Schumacher, sí se le puede llamar un lastre a Schumacher, pero pues en sí, el momento en que momentos... lo dejen atrás, desde luego Mercedes tiene que estar arriba por potencial, por historia y porque tiene que estar arriba, es Mercedes. Yo, lo que no sé si Nico Rosberg servirá para llevar el equipo arriba, porque cada día me recuerda más a Heidfeld, un cosechador de puntos. Mercedes ahora se está peleando con estas últimas carreras con Force India. es el equipo con el mismo motor en Hungría. Di Resta quedó por delante de Schumacher. Force India siempre ha sido un equipo que está ahí, que ni fu ni fa. ¿Crees que tiene futuro? Bueno, tanto como ni fu ni fa, o sea, es un equipo que dentro de lo que se considera la Fórmula 1 equipos punteros, desde luego no lo podemos meter dentro de esa élite. Pero esa por élite. Nada, además. No, por nada. Pero ha tenido también su estabilidad ya dentro de la Fórmula 1. Es un equipo que está ahí plantado y también en su día podrán tener mejores resultados. Yo lo veo bien asentado. La verdad es que están haciendo un gran trabajo. Incluso estuvieron luchando no hace mucho por victorias. Sí, bueno. Sí, el potencial además que se le pueda pedir a Force India... Pues hombre, estuvieron luchando por victorias. Fue una carrera en Monza, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, una o dos carreras hacia el final, exactamente. Una de ellas Monza. Sí, pero bueno, Monza era Spa, en cierto sí. modo un equipo revelación que parecía que apuntaba cosas un poco más altas. Pero sí. Se ha estancado. Sí, sí. O en este mundo también puede decirse. Pero es que es muy difícil, joder, consolidar. La Fórmula 1 es muy difícil. Porque lo difícil es consolidarse también en este mundo. Entonces, el que no se ha estancado es el equipo Williams. Más bien al contrario, se ha venido abajo y cada año va peor. Han hecho una reorganización de la estructura. ¿Y cuántos años creéis que podría aguantar Williams así? Si fuera ellos, ninguno más. Con la tradición que tiene ese equipo, desde luego. El año que viene usará motores Renault. A ver si no mejoran ahí con la reorganización y los motores Renault. Sí, creo recordar que ya lo comentamos un poco en el anterior programa. Y esperemos que la combinación vuelva a ser un poco más efectiva, desde luego, que lo que vemos ahora. Es una pena, es un gran equipo y nadie lo querríamos ver fuera. ¿Necesita la Fórmula 1 a Williams o no? Yo creo que sí. Sí, por supuesto que necesita Williams. También solo puedes contestar que es sí. Es uno de los equipos con más éxito en la Fórmula 1 y si no el que más. Si era, tenemos a unas estadísticas, digamos, prorrateadas. Se decía lo mismo de Lotus. Y mirad dónde está Lotus, dónde sí, no estábamos. Bueno, la sí. Fórmula 1, los rancios abolengos, como diría mucha gente, a mí me gustan y me gusta que siga viendo. A mí también, sí, claro. Me siga viendo, gustando glamour. Ver. Nombres. A mí también, y Williams es un equipo simpático siempre. Sí, hombre, simpático y luchador, joder. Hablábamos del equipo Renault, o sea, de los motores Renault para Williams, y el equipo Renault, ¿cómo lo veis? La pérdida de Kubica, yo creo que ha sido un golpe durísimo para ellos. Aunque estuviese Kubica, empezaría bien el año, pero se están viniendo muy, muy abajo. No tienen recursos, se nota que no tienen dinero para evolucionar, ni capacidad evolutiva. Pues dicho eso, dicho todo. O sea, no se le puede pedir más de lo que están haciendo. Se le podría pedir a lo mejor, yo pienso que estando Kubica, desde luego, los resultados serían mejores, pero claro, decir si serían mucho mejores o un poco mejores que los que tienen actualmente, es mucho decir. Yo no, eso no lo soy capaz. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo echo de menos, porque es un tipo que da espectáculo siempre que puede. No, y en Renault, desde luego, que tienen Kubica dependencia, eso estoy completamente seguro. Pues ahora, me temo que Kubica yo no lo veo conduciendo. Bueno, tampoco veía a Massa conduciendo de nuevo, pero lo de Kubica tiene muy mala pinta. Sí, hombre, desde luego, yo exactamente lo que qué tipo de lesión tiene, pues no lo sé. Pero desde luego no es el tema de Massa, o sea, él tiene una lesión, creo que de tipo neurológico o algo así. O sea, que tiene algo de nervio, no sé qué tal, y que pierde sensibilidad y cosas. Y entonces, pues claro, es un tema difícil. Eso, los doctores. Es curioso porque el motor del Red Bull es el motor Renault. Efectivamente. O sea, el motor no es malo. No es malo. No está a la altura quizás del motor Mercedes de McLaren o del motor Ferrari, pero no es un motor malo. Bueno, hoy en día están todos muy muy igualados, entonces no hay motores malos. Sí, con las restricciones que hay actuales, pues más o menos... Hasta Cosworth dice que con un equipo adecuado ganarían carreras, y seguramente no les falta razón. Y probablemente además les ayude con el tema de los soplados, Renault, esa alianza, pues yo creo que puede estar muy bien. No, Renault desde luego es un equipo que está en disposición, poniendo los medios, de lograr también grandes objetivos. O sea, es un equipo que no tenemos que dudar que si quisieran... Pero el tema de la evolución es muy importante, y máxime en la Fórmula 1 actual, la Fórmula 1 aerodinámica que tenemos, con lo cual pues yo creo que por mucho, sí, que el motor está bien, el motor Renault, pero ellos no son, o no tienen o no saben evolucionar. nos falta de los equipos asentados Toro Rosso. Un equipo, a mí me cae bien. No sé si es por porque lo veo con la publicidad de Trinaranjos de aquí a unos años o por lo que sea, pero es un equipo que me cae bien. Nada más que decir sobre el tema. Como Fraga, efectivamente. Es que vamos, es Toro Rosso, está bien. Es un equipo que, oye, pone sus medios, compite, es una escuela de pilotos. Está bien que haya ese tipo de equipos también. A mí no me causa ningún disgusto. Mientras no, como llenador de parrillas está muy bien y puede luchar pues hasta por conseguir sus puntitos, lo cual no está nada mal. Pero como digamos, como escuela de pilotos para la casa grande, pues la verdad es que no está sacando, bueno, sacaron a Vettel, pero lo que es la cosecha de este año no sé si está madura para subir. A ver, Ricardo, que yo creo que es el futuro. Sí, pero bueno, no parece tampoco que sea un banco de para poder tener pilotos todos los años con garantías de no experimentan. Yo pienso que son escuderías donde se experimenta de todo. Sí, pero el problema que pueden tener es que el que paga las facturas se canse y lo intente vender, que ya lo han intentado vender y no lo consiguieron, o lo cierre, ¿no? No, desde luego ha de ser rentable para estar dentro de la parrilla, porque eso es la primera ley. A mí personalmente me extraña que no se hayan deshecho del segundo equipo ya. Nos quedan ahora los tres equipos nuevos, Lotus, Virgin e Hispania, a cada cual peor. Sí. Lotus esperaba estar esta temporada, bueno, sabéis que los equipos de Fórmula 1 siempre que empieza una temporada, la mitad de la parrilla va a ganar carreras y la otra mitad va a puntuar en todas las carreras. Y Lotus esperaba estar luchando por los puntos y sigue en el mismo fango. Virgin e Hispania, ¿qué decir? ¿Qué decir de estos dos equipos? Ciertamente son chicanes móviles dentro de los circuitos. Es que están años luz de lo que se puede considerar Fórmula 1, la que estás viendo en los puestos donde está la carrera. Sí, o sea, algo realmente que sí. Son grandes pilotos, porque llevar esos coches no debe ser nada sencillo. O sea, se les ve completamente desquiciados en su manejo. Ahora, realmente, estar por estar no es tampoco la solución para mí. A mí me gustaría pues romper una lanza a su favor, porque estoy viendo que hay algo que tienen que cumplir, que es el 107%, y realmente lo están cumpliendo carrera a carrera, salvo pequeñas excepciones. Yo estoy de acuerdo en eso, lo tengo muy claro. Sí. Son equipos que, oye, como dijiste bien antes tú también, hay que llenar las parrillas, si no es que sería muy... Esa Fórmula 1 con pocos equipos, que ya hemos visto. Sí, sería, no es. A mí no me gusta. Y oye, la diferencia tecnológica la tiene que haber. Estos tres equipos lo que están buscando ahora son alianzas con equipos más grandes para el desarrollo de transmisiones, KERS, motores y todo esto. Por ahí podría venir el futuro, ¿no? La supervivencia. Sí, de este tipo de equipos sí, pero lo que va a estar siempre claro, por lo menos lo pienso yo, es que siempre van a estar en las últimas posiciones de parrilla, y el debate que se genera siempre sobre estos equipos es precisamente eso. Que están en las últimas posiciones y que, como decíais antes, pues son chicanes móviles. O sea, a mí eso me parece, no sé, un descrédito demasiado grande para equipos que luchan y que quieren estar ahí. A mí me merecen todo el respeto, te lo puedo asegurar. Sí, pero bueno, este año hemos visto hasta situaciones peligrosas por culpa de coches que no deberían estar en pista. Situaciones peligrosas las hemos visto por parte de todos los pilotos, ¿eh? Mira Hamilton, y para mí es el piloto puntero, y... Situaciones peligrosas las genera todo el mundo. No, y se han soldado, vamos, coches in situ para volver a salir a pista en las Fórmulas 1 de años precedentes, y se han hecho salvajadas por tener un coche en pista, auténticos ladrillos. Ahora, la Fórmula 1, la atracción es la velocidad, y estos coches, pues veloces, tampoco es que sean. No, muy, muy veloces no son. En la carrera de Hungría se dio un caso que fue que Ricardo dobló a su compañero de equipo, Liucci. Que antes hablamos de Ricardo y el futuro de Toro Rosso y Red Bull, y parece ser que tienen un buen piloto ahí entre manos. Apunta maneras el chaval, pasa que está claro que tiene que ganarse las lentejas y sabe que está en un momento en que tiene que demostrarlo todo. Sí, es lo que hacen los grandes campeones. Alonso cogió un Minardi y dejó a su compañero a la altura del betún. Y es que es lo que hay. Es lo que hay, efectivamente. Tienes que demostrar, no va a ganar carreras, pero va a demostrar que es mejor, que es un buen piloto. No, no es lo que se espera, es lo que se espera. Que merece una oportunidad. De este tipo de chavales, desde luego. Eso es lo importante, aprovechar las oportunidades, porque desde luego no aparecen muchas. No. En Renault están pensando qué hacer el año que viene. Lo que hablábamos antes de Kubica, si no puede volver a correr, están pensando en subir a Grosjean. Sabéis que Grosjean estuvo corriendo en Renault al lado de Fernando Alonso, mal compañero de viaje que se agenció, y no estaba preparado para la Fórmula 1. Ahora dicen que está más preparado, pero a mí me produce dudas este piloto. Corría Resistencia actualmente. No, GP2, es el líder de GP2. Está en GP2, en efecto. No corrió alguno. Y lo está llevando muy bien en GP2. Sí. Sí, lo está haciendo bien, pero no sé. Es que nunca se puede saber. Yo es que no sé cómo decirte. El mundo de los pilotos es que es también muy complicado. O sea, expectativas todos pueden generar, más o menos. Pero siempre digo lo mismo. O sea, un monoplaza de Fórmula 1 es un monoplaza de Fórmula 1. Impresiona verlo desde fuera, pues uf, me imagino que dentro, no sé, no tiene nada que ver. No, si no vuelve Kubica, tienen un papelón para la elección de pilotos, desde luego. Hablábamos antes de los tres equipos de cola del pelotón. El año que viene se prohíben los difusores soplados. ¿Eso los puede ayudar? ¿Qué creéis? Yo creo que sí, que los ayudará a acercarse un poco, porque el problema de esta gente es que todavía no entienden la aerodinámica. Y quitando... Hombre, dicho así, es que suena a lo de viricomanía que hablábamos antes. O sea, no, yo no lo sé, porque realmente no sé qué tecnología utilizan, ni qué diseños utilizan, ni cómo hacen que esos coches anden y se mantengan en pista, porque no lo sé. O sea, viendo desde luego el desequilibrio que tienen con las escuderías grandes y viendo lo que les cuesta a estas, pues estar en pista exactamente igual, aunque sea para ganar, pero mantenerte en pista. O sea, es algo que me tiene... Por eso le tengo muchísimo respeto a esos equipos. Que la normativa para el año que viene les favorezca o no, ya se verá. Vuelvo a repetir lo mismo. En el fondo de parrilla van a estar siempre, creo. Yo creo que sí, que les va a favorecer. Pero bueno, nosotros creo que no lo vamos a notar. Exacto. Estamos hablando a lo mejor de 6 décimas cuando están a 5 segundos del... Y cuando el resto habrá evolucionado también para que ellos sigan estando a la cola de parrilla, porque, o sea, todo se termina por igualar. Esperemos que les haga la vida un poco más fácil, pero bueno, lo veremos para el año. Respecto a las futuras normas, para el año 2014 se ha sabido que Cosworth va a seguir y que Pure con Pollock y Gilles Simon van a entrar en la Fórmula 1. Se ha creado una cierta polémica porque Gilles Simon trabajaba para la FIA en el departamento de motores y tiene conocimientos de los cuales los demás equipos sospechan que se podría aprovechar. Cosworth, curiosamente, que hace un mes hablábamos de que seguramente se retiraría, pues no, va a seguir. ¿Qué os parece el tema del motor Pure? ¿Le veis algún futuro? ¿Quién fichará por ellos? No lo sé, pero lo que sí sé es que respecto al tema de transferencia de información, es un tema que está a la orden del día en la Fórmula 1 y todo el mundo se lleva información de un lado para otro. En fin, creo que son cosas que pasan, punto. Es poco ético, de todas formas, ¿no? Cuestionable, sí, puede ser. Siempre se han comprado conocimientos en la Fórmula 1. ¿Y les veis futuro? ¿Con quién creéis? Es que yo me puedo pensar... ¿Qué equipo pueden suministrar motores? Sí, porque esto te puede hundir la escudería. ¿Os acordáis de los motores Equipos Lamborghini? Equipos de alto voltaje. HRT. A cambio de una pequeña cantidad de dinero, sí. No sé a qué equipos. Hombre, realmente, de los equipos de arriba, yo no sé a quién. Y del resto, pues no sé, a lo mejor una operación precisamente con Toro Rosso. Yo qué sé. Sería una posibilidad, sí, Toro Rosso. No sé. No, desde luego tendrán que ser escuderías que apuesten por algo distinto a lo que ya tienen también frente a este año. A ver si suena la flauta, vamos, lo dudo muchísimo. A mí me viene a la cabeza una duda respecto a qué va a pasar con McLaren en el futuro y sus motorizaciones, porque no sé si hay un acuerdo a muy largo plazo con Mercedes. Sí, pero... Buena pregunta. Es también una buena pregunta, lo que pasa es que, claro... Mercedes tiene, obviamente, ya tiene sus propios intereses. Mercedes tiene 3 equipos y yo no creo que McLaren cambie Mercedes por Pure, vamos. Hombre, se había planteado este problema, ¿no? Un poco la vuelta de Mercedes, el futuro de... Con McLaren, sí. Sí, pero claro. Hombre, yo pienso que McLaren no va a querer cambiar. Ahora, que Mercedes la obligue, no lo sé. Sí, vas a darle a tu enemigo... Más gasolina, tío. Firma con Renault, McLaren. ¿Y qué? Porque Mercedes ahora mismo pueden pueden decir que son campeones de motores. Claro, pueden decir que son, efectivamente. Sí, pero bueno, ganan carreras. Sí, sí, sí. No sé, es que es eso, claro. Yo desde luego es que no sé, no a, en, a los Pure no los veo en... No sé, es que no sé qué equipo, ya te digo, no tengo ni idea. No sé quién se la puede jugar con ellos. Podrían venir equipos nuevos. También. Casi sabe, unos salen, otros entran. Sí, ya me dirás quién. Porque Epsilon no. El Seat Pescanova. Descarado. ¿Qué tal Volkswagen como equipo oficial? Volkswagen construirá sus propios motores, se supone, ¿no? Por supuesto. TDI. Efectivamente. En fin, lo último que nos queda de las últimas noticias de las últimas semanas es la renovación de Massa con Ferrari para 2012. Sí. Una noticia... Bomba del milenio. La bomba del milenio. Lo que hablábamos antes con Schumi. Exactamente lo mismo, y esto con... Vamos, a mí me cabrea muchísimo. Y eso que Massa, vuelvo a reconocer, que siempre digo lo mismo. O sea, yo me meteré mucho con él, porque me meteré con él. Pero es un piloto que siempre me ha caído muy bien. O sea, me cae bien. Es un piloto que me cae bien. Pero no lo quiero como piloto en Ferrari. O sea, es una equivocación tremenda, pienso yo. Y no lo termina de hacer mal. Pero es que estamos siempre en lo mismo. O sea... No lo termina de hacer mal. Le falta algo más para ser incluso segundo piloto, para mí. Y saber reconocer sus carencias. Quizás es un poco, a veces, altivo para el nivel de piloto que tiene. Pero bueno, no es culpa suya, por supuesto. O sea, aquí quien pienso yo que se está equivocando es Ferrari o quien lo contrate, Luca o quien sea, el que haya dicho... Pero este estamos seguros de que es una equivocación, porque... A mí me da la sensación de que, de una u otra manera, esto es una estrategia de equipo. O sea, aquí alguien ha dicho que aprueba esa renovación. Ya no doy nombres. No, Alonso tiene que estar encantado con un compañero como Massa. A eso me refiero. Ese es el problema. Eso es, claro, pero Alonso tiene mucho peso en esa renovación, seguro, segurísimo. Aunque bueno, a Ferrari le interesa tener a Massa con el rendimiento que está dando... Este año, por ejemplo. Claro, que también hay el problema de a quién pones. Sí, eso es un problema. ¿A quién pones de segundo piloto en Ferrari? Es que hay una cosa que... Tenemos a Luca Badoer. Bueno. Y a Fisichella también. O Gené, también le podemos decir que cambie el de calle por el... Tenemos F1. A Sergio Pérez, que está en la órbita, y bueno... No sería una mala idea. Decisión Sergio muy desacertada. Fisichella fue el piloto más regular que corrió para Ferrari, que hizo tres carreras y en las tres quedó de último, no creo recordar. Sí. Ahora yo lanzo una duda también. Suponiendo que Ferrari tuviera más o menos un buen coche el año que viene para luchar por el Mundial, ¿os creéis que Ferrari podría llevarse el de constructores con Massa? Esa es la gran duda. Claro, eso es a lo que yo me refiero. O sea, vamos a ver, yo indudablemente no voy a poner en duda la profesionalidad de Massa. Lleva muchísimo... No se trata de eso. Claro, por eso te digo. Ahora, que sea un piloto de equipo, a lo mejor es un piloto para otro piloto. Y Alonso pues ha dicho, este chaval me viene bien. Ahora... No, si hay alguien que se... Yo hablo como escudería. Te cuesta un ojo llegar, es más. Eso lo sabemos. Pero yo hablo de la escudería. Si para Ferrari tener un piloto como Massa es rentable. Que no te va a ganar el Mundial, ya lo sabemos, para eso tienen Alonso. Ahora, que te ayude a ganar el Mundial de Constructores, y Massa no es un piloto fiable, pienso yo. O sea, no lo ha demostrado nunca ser un piloto fiable. La pareja Hamilton-Button es mucho más equilibrada, por ejemplo, incluso Vettel-Weber. Efectivamente, tenemos a Button. Button ha ganado dos carreras ya. Y quizás en Italia se centran también siendo el segundo piloto, no lo ha hecho Hamilton. En Italia quizás se centran también más en piloto y nosotros vemos más por escudería. Son mucho más tifosis en ese sentido. No, los italianos son mucho más de equipo que de piloto. Solo tienes que leer la gacheta, cuidado. Pero cuando tienen un genio como Alonso, como Schumi, lo tienen en palmitas, es a lo que me refiero, y lo tienen... Lo tienen perfectamente, digamos, o sea, que no se sienta lo más mínimo soliviantado. Y la escudería necesita dos pilotos para el campeonato del mundo. Estaba pensando yo que de cara al campeonato de pilotos, Alonso quizás no necesite nadie que lo presione, porque se motiva él solo, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, pero es que yo pienso, vamos, es repetir lo mismo, o sea, ¿que Massa es un piloto que a Alonso le conviene? Pienso que sí, porque si no, desde luego, creo que no lo hubieran renovado, con lo cual a mí me da a entender de que Alonso cree que Massa es un piloto que a él le viene bien. Pero es que el tema es la escudería, o sea, el Mundial ya sabemos quién lo tiene que ganar. Si no lo gana Alonso, desde luego Massa no creo que lo vaya a ganar. Estuvo a punto, pero, vamos, no creo que le vuelva a sonar la flauta. Y el de constructores, que es que todo el mundo se olvida el de constructores, y constructores... Es el Mundial. Es el Mundial, o sea... Sí, pero que se tiene más nombres el de pilotos. Está claro que Alonso no necesita motivación por parte de su compañero para ir a por el Mundial si tiene coche. El problema incluso sería todo lo contrario, que el problema sería que lo pusieran apuros en calificación y eso... fuera eso, es, hombre, eso se vio, eso se vio, eso se ha visto y se cosa vio. Muy difícil por otro lado, no, ya pero bueno, se vio, o sea, esa, se vio muy difícil, se vio muy difícil. Esa frase que has dicho es muy triste porque eso deja en entredicho, o sea, supone que Alonso bajo presión no funciona. Eso... bajo presión externa, quiero decir, como le pasó con Hamilton en el 2007. Claro, ahí no hago más que remitirme al pasado, eso estaba haciendo. Claro, pero no... Vamos, yo claro, pienso que Alonso ya es otro piloto, es ya. Es muy difícil que le toque otro hueso como ese, también es cierto. Sí, y él es otro piloto. Ojalá. O sea, indudablemente han pasado los años. Y Alonso, yo creo que Alonso ha aprendido. Alonso solo se necesita a él para motivarse. Punto. Se pelea con su sombra desde la mañana para ganarle. Dicho todo esto, vamos a pasar a nuestra sección Humor Blanco para Negros. El hispano-alemán Fretzen renuncia a la nacionalidad española. Prefiero ser greco-alemán. El nuevo circuito de Austin, Texas, tendrá una zona de looping para animar las carreras. Renault reconoce que el incendio fue provocado. No sabemos cómo deshacernos de él. John Button le pide a su hijo que no gane más carreras. Mi hígado no lo aguanta, Jason. Alonso rotundo. Mi gorra puede cubrir cualquier cosa menos el culo de la Juanco. La Federación Internacional del Automóvil pasará a llamarse Federación Internacional del Automóvil. El padre de Massa curado. Yo sé, mi hijo no es campeón. Ahora en nuestra sección preferida, El Mundo Antes de Lobato, vamos a hablar de la Fórmula 1 antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque todos los seguidores de la Fórmula 1 cometemos un error, olvidarnos de que el automovilismo deportivo no nació en 1950. Cuando se creó el Campeonato del Mundo, sino a finales del siglo XIX, que fue cuando nació el automóvil. Ambas cosas fueron unidas. Por eso nuestros primeros héroes suelen ser gente como Fangio, Ascari, Moss, Hawthorne, Collins y un larguísimo etcétera. También nos solemos olvidar de que en los años 80 era habitual que los pilotos compitieran en otras categorías como rally, resistencia o pruebas como las 1000 millas, en las que este humilde programa toma su nombre. Por ello hay nombres que a algunos indocumentados no les suena, Rosmeyer, Stuck, Barchi, Caracciola, etc. Pero sobre todos estos nombres hay uno que sobresale, que es Tachio Nuvolari. Troncos, ¿a qué grupo pertenecéis vosotros? ¿Al de los documentados o los indocumentados? ¿Tenéis idea de esa época del automovilismo o no? Yo me declaro indocumentado, pero en todo caso estoy seguro de que el afán por correr con coches... tiene que ver con el nacimiento de los coches, porque el hombre ha necesitado correr con todo lo que competir, con sí. todo lo que y competir con todo lo que se le ha puesto por delante. Yo me declaro completamente indocumentado en todos los sentidos. Pues empezamos bien, solo me queda aquí la gran esperanza negra, que es Gata. Yo estoy completamente indocumentado. Joder. En este tema. Ahora, lo que sí reconozco es que no se necesita demasiada documentación, porque, bueno, nombres, tú puedes dar nombres, das nombres de pilotos y nosotros lo que podemos comentar es lo que creemos sobre esa época de la Fórmula 1. Mi hermano no ha estudiado en su puta vida, o sea, que no le pidas que se recuerde esa lista de nombres. Entonces, sí, aparte sus neuronas están... Partiendo de esa base, todos podemos hablar de lo que eran las carreras primigenias que todos nos gustaban ahora. No sé, yo no me acuerdo de los nombres, desde luego. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es el origen italiano de muchos de estos pilotos, como Barchi, Caracciola, Fangio, Nuvolari. Muchos eran italianos, otros eran argentinos, otros franceses, otros alemanes, como Caracciola, pero todos con origen italiano. Y es curioso, en el mundo del deporte hay muchísimos casos. En Argentina, muchísimos futbolistas son de origen italiano, como Maradona. ¿Qué estás diciendo que puede pasar un poco como con los serbios? Que siendo un país pequeño, tienen campeones de todo. No, no, que es curioso lo de los italianos. A mí me llama mucho la atención. Sí, yo me imagino que en aquella época lo que pasa es que la mafia, me imagino que como en cualquier otro deporte, estaría también metida por medio, pienso yo. Sí, pero bueno, no. Yo creo que de mafia ahí había poco. Lo que había era muchas ganas de correr. Y tanto Nuvolari como Barchi fueron gente de Alfa en sus inicios, en los 20 y demás. Y luego, digamos que Barchi se fue un poco a la competencia cuando los alemanes de Mercedes y Auto Union empezaron a dar caña. Pero Nuvolari la verdad es que aguantó bastante más y salvo un inicio con Bugatti y al final de todo, no sé si con Mercedes o con Auto Union en los finales de los 30, siempre estuvo con Alfa. Y que esas clases pudientes, que son las que ya siempre han desarrollado un poco este tipo de deportes, pues se encontraron con un mundo nuevo, un vehículo nuevo, y son los que tiraron un poco a través de esa incipiente industria para las carreras. Y siempre nos ha gustado, como decía Araujo, competir con todo. Sí. Con lo cual se prestaba a que nacieran las carreras. Sí, la pasión por correr me imagino que era pues exactamente igual que la pueda haber en estos momentos. O sea, a la gente le gustaba competir y en aquella se competía de una manera distinta a la que se compite ahora, pero la competición era la misma. Ojo que no estamos hablando de tantas diferencias, porque ya hacia los 30 estábamos hablando de carros cercanos a los 600-500 caballos. Ya, pero la diferencia técnica tecnológica es muy grande. Kilos. Sí, la diferencia era la aerodinámica y los neumáticos, básicamente. Sí, sobre todo los neumáticos, eso era una locura. En los primeros años de las carreras, el truco de todo piloto era la salida de la curva, cómo salías. Luego pasó en los años 80 a ser la mitad de la curva y ahora es la entrada en curva lo que prima. Eso es como han cambiado las carreras. También hay una cosa que llama mucho la atención, que lo hablábamos antes, y es que antes esta gente corría en cualquier tipo de coche, sea Fórmula 1, mil millas, rallies, pruebas de montaña, cosa que hoy en día es esta resistencia, Fórmula 2, hoy en día está todo muy centrado en la Fórmula 1. Y que el origen, no nos olvidemos que estamos hablando prácticamente de carruajes de caballos con motor, con unas suspensiones rudimentarias, ruedas rudimentarias, o sea, yo no sé cómo eran capaces ni de entrar en la curva, mediar y salir, o sea, yo creo que en ninguna parte del proceso. En el tema de los pilotos, de que antes efectivamente pues compitieran en más categorías, incluso gente que competía también no solo en cuatro ruedas, sino en cuatro y en dos. O sea, pero yo pienso que hoy en día es imposible porque, no sé, el nivel de profesionalización es mucho más grande, pienso yo. También está el tema de las casas comerciales, de los contratos de publicidad, de exclusividad, de todas esas cosas que hacen que hoy por hoy las estrellas, digamos, de cualquier deporte estén encasilladas en ese deporte y prácticamente pues no puedan hacer, ya no es que no puedan hacer otros deportes a nivel profesional, sino que es que tienen prohibidos muchos deportes a nivel particular o amateur, sí, como quieras llamarlo. Deportes peligrosos, mira lo que le pasó a Kubica, por ejemplo. Efectivamente. Y por eso pienso que antes, pues claro, competían en más cosas porque era como más libre, era un deporte, pues puede ser eso, en el sentido romántico, era más tú y la máquina, pues contra el tiempo, el cronómetro, lo que fuera, y hoy hay muchos más factores que priman. Esta gente además vivía mucho también de el dinero que le daban por participar, la prima de salida y los premios por las posiciones. La profesionalización, lo que hablamos, ahora cobras por correr. Yo estoy leyendo el libro de Pierre Scuras, la biografía, y en sus inicios el tío dejó su casa de una familia bastante adinerada y estuvieron viviendo con una serie de pilotos en un apartamento en Londres y nada, se compraban un remolque por lo más barato que podían, pasaban hambre, cogían y se iban por Europa a viajar, dormían debajo del coche, era otra cosa, sí. Era una asistencia mucho más bohemia la que rodeaba la Fórmula 1, desde luego. Aún viniendo de familias siempre, por lo general, adineradas, que son las que te dan... No te creas. Porque Frank Williams, que era uno de estos del clan de estos, era pobre, pero vamos, el tío pasaba hambre. La imagen que transmitían, desde luego, siempre era como que les acompañaba, sí, más un de poco gentleman, la más burguesía, de y como exactamente, como el piloto gentleman y no sé. Sí, había la imagen que transmitía. Había pilotos gentleman, pero los verdaderos pilotos, los buenos, no, yo no conozco a ninguno que fuera un gentleman. No. No, las manos nunca están, han estado reñidas con el escalafón social, pero bueno, el acceso a las monturas siempre ha estado muy limitado. Bueno, yo podría hablaros de Fon de Portago, que era uno de Alfonso de Portago. Era un, cumplía un poco ambas. Pero Alfonso, sí. Alfonso de Portago, su mejor resultado fue un segundo puesto compartido con otro piloto, que fue el que llevó el coche a meta. O sea, sí, era un tío de dinero, pero no era bueno, evidentemente, pero no era un gran campeón. Era un piloto Ferrari en todo caso, y yo no, nos quedamos un poco con las ganas de saber qué es lo que hubiera pasado. El tema del piloto Ferrari es discutible porque de aquella época, pues igual en una temporada había 10 o 15 pilotos Ferrari. No es como ahora que dices piloto Ferrari y dos. Ya, pero correr, efecto, corrió. Y compartían coche. Claro. Sí. Pero bueno, que me refiero que los pilotos, digamos eso, pues de los años 50 o anteriores o cuando no existía Mundial tampoco, es otro... Vamos, es otro tipo de concepción de lo que es el automovilismo. Ahora, al fin y al cabo, la competición es siempre competición y las ganas de ganar y las ganas de superarte a ti mismo y de vencer un cronómetro y al resto de corredores, pues siempre están ahí. En eso pienso que no se ha cambiado. Se ha cambiado, yo creo que el mayor cambio, el fundamental, ha sido la enorme profesionalización que hay en estos momentos en cualquier ámbito dentro de la Fórmula 1 con respecto a aquellos tiempos. Estamos hablando... Y la seguridad personal del piloto. Sí, yo no me olvido, de pero... que esta gente se jugaba la vida de verdad. Sí, incluso al principio se la jugaban dos personas, porque morían él y su mecánico. Pues es de lo que hablo, la profesionalización. Hoy por hoy no se puede no podemos concebir una Fórmula 1 con monos llenos de grasa, pilotos que terminan las carreras llenos de mierda. O sea, no se puede... No, pero me refiero que el esfuerzo era más altruista. No es tan altruista ni de lejos la Fórmula 1. No, está todo más dirigido. No hay más que ver las fotos de los pilotos de aquellos años para darse cuenta de la cara negra que llevan. No, no, el auténtico de, sufrimiento que reflejaban. De esas aceite, caras. Goma y de todo. Y es la profesionalización, ¿no? Digo yo, vamos, creo yo, hoy por hoy es que está todo súper profesionalizado en Fórmula 1. De aquella prácticamente tú tenías un coche con tu mecánico. Que sí, podías tener detrás una... Vamos, podías, no, tenías detrás una casa automovilística, pero al fin y al cabo era todo muy primario, muy primigenio, ¿no? Y entonces, no, quizás, pues claro, para mí, yo siempre lo uno un poco al riesgo ese personal que corrían los pilotos, que no se les podía exigir lo que realmente ahora entran en otras facetas, porque antes realmente su trabajo era, para mi entender, completamente distinto. Se jugaban la vida. Hablabas tú antes de que iban con copiloto y la prueba mítica, más mítica, son las 1000 millas. Nuvolari las ganó en 1930 y 1933 y casi las gana en el 48. En el 48 estaba enfermo, o sea, de hecho el tío palmó al poco tiempo, ¿no? Y en una de las paradas incluso llegó a escupir sangre. Ese es el estado en el que las ganas que tenían de competir, sí, y jugarse de la vida. El nivel de compromiso, simplemente con la competición y con su reto personal. Sí, hoy son público, hoy se enamoraba de ellos por esa entrega, vamos. Hoy son, sí, creo que tenéis razón, o sea, hoy son más señoritingos, son más estrellas, pero al fin y al cabo es que con esas cosas ahí pienso sí que realmente que no es eso, no se puede volver a buscar. O sea, si la Fórmula 1 tiene que retomar a parte de sus orígenes, indudablemente no, yo no, cuando digo eso no me refiero a que tengan que volver a pues eso, a pasar hambre, penuria y aún por encima posibilidad de matarte, ¿no? No, o sea, pero que hoy se tenga otra perspectiva, pues también puede ayudar para, en ciertos momentos, recordar que es competición y es complicada, dura, exigente y a veces mortal. Hay una anécdota de Nuvolari que contaba Enzo Ferrari, de una vez que fue de pasajero con él y creía que en las curvas se iban a acabar fuera de la carretera y empezó a fijarse en su estilo de conducción y se dio cuenta de que el tío no levantaba el pie del acelerador en ningún momento, siempre iba a fondo. Y eso es lo que le ayudaba a controlar el coche. O sea, una forma de conducir espectacular. Claro, una forma de conducir de piloto. No, no, y seguramente mucho más autodidactas que los pilotos de ahora que te pueden corregir con tus telemetrías, tienes 40 ingenieros diciéndote lo que haces bien, lo que haces mal. Ellos se guiaban más por sensaciones. El piloto que tenía las manos era el que se distinguía frente al resto. Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo entiendo que efectivamente hoy tienes una ayuda suplementaria para el pilotaje, pero el pilotaje, el piloto pilota por sensaciones, ¿eh? Creo yo. Sí, sí, o sea, no, pero pilotar, con muchas pilotar, más ayudas. Yo tengo claro que igual, que es lo que se dice siempre, porque si no nos ponemos esa disyuntiva, ¿no? Si Fangio, si Nuvolari, si esta gente serían actualmente, si serían también campeones del mundo. Yo pienso que sí, al igual que los de ahora lo serían en aquella época. Yo no creo que... Sí, ese instinto, esa maestría se nace con ella, sino lo que llaman los ingleses un natural. No... Sí, sí, sí. No, no, a la Fórmula 1 no dudo que llegan las mejores manos. Y los pilotos siguen pilotando por sensaciones. Sí. O sea, y pilotan porque se divierten y porque se lo pasan bien. Yo no concibo que ningún piloto de Fórmula 1 trabaje, conciba la Fórmula 1 como una profesión. O sea, son profesionales, pero no puedes concebir la Fórmula 1. Es un hobby. Efectivamente. Es como la música. Pasar bien. Es como la música. En el momento que te lo dejes de pasar bien... No, no, y no, si yo no dudo y que se sigan jugando el pellejo, que no seré yo quien diga que no se están arriesgando vidas en los circuitos, en todas las categorías, o sea, desde junior, o sea, cualquiera que se monte en un coche, tú haciendo tu tramo conocido, pero estás es poniendo mejora. Algo en riesgo, eso desde luego. Pero ahora, es una mejora siempre. Sí, sí, no, no, pero que eran como pilotos más por sensaciones, me refiero, en el sentido de que no tenían la posibilidad técnica de ver dónde estaba realmente el fallo. Ellos tenían que aprender a pura sensación, a controlar los coches. Y tanto que tenían que aprender con pura sensación porque los neumáticos que usaban pues no eran mucho más gruesos que los de un GS. Exactamente, exactamente. Era más fino. O sea, hay una cosa que dice Nigel Mansell, que es que tú, para ser realmente bueno, saber ser un piloto, tienes que notar el coche en el culo. En el culo y la espalda es lo que te ayuda a saber lo que está haciendo el coche. Si se te va, ya lo notas inmediatamente en el culo. Y luego hay una cosa importantísima, que es la coordinación entre la vista y las manos. Eso es vital para ser un buen piloto. Y eso lo tienen todos ellos, pero claro, hay los que nacen con eso, con ese don más desarrollado, son los realmente grandes. Sí. No, no, es que es una combinación entre todas tus facultades físicas que solo la poseen pues unos y mentales. Unos físicas elegidos. Y mentales. Claro, por supuesto, pero bueno, estamos hablando de coordinación, de para vivir en el mundo de la Fórmula 1, desde luego tiene uno que tener mucha fortaleza mental. Ahora, lo que se restringe al hecho de manejar, como dirían los sudamericanos, pues es un acto de coordinación pura entre sí, y realmente es como, no sé, sensaciones. Las palabras de Nigel Mansell sensaciones. Son las que lo describen. Hay otra anécdota, esta de Jim Clark, que siempre, bueno, todos los grandes pilotos les pasaba, ¿no? Le pasaba también a Nuvolari y a Jim Clark, le medían cada vez que acababa una carrera los neumáticos y estaban gastados al milímetro, los cuatro, cosa que no pasaba con casi ningún otro. Claro, claro, cada uno, pero bueno, eso ya son anécdotas, cada uno ya su forma de conducción. Ahora, vuelvo a repetir, la Fórmula 1 actual y la Fórmula 1 antigua tienen muchas diferencias, pero vamos, yo pienso que tienen muchos más puntos de conexión en lo que es el tema, pues eso, de lo que se refiere al piloto. Avances técnicos, mejoras en seguridad, por supuesto, o sea, no se puede comparar ni... Pero es que no, tampoco yo considero que eso sea malo. O sea, hay que evitar las muertes, pienso yo. O sea, la Fórmula 1 no tiene que ser una cuestión de o me mato o no soy buen piloto. Sí, no, eso está no, claro. No, pero que el piloto sea el que prime su trabajo sobre otros componentes del coche. Es a lo que en el fondo siempre terminamos yendo un poco. Sí, ahí entramos a la discusión de siempre. De siempre. Un poco por otro lado, también quería remarcar cuál es el punto de inflexión entre lo que podría ser la Fórmula 1 moderna y lo que estamos hablando, los antiguos. Pues bueno, yo creo que hay un poco el punto de inflexión de la, yo diría, prostitución de la Fórmula 1 y de las carreras, tiene que ver con la entrada de la publicidad hacia los años 70 y la entrada con ello del dinero. Ahí es donde, digamos, dejan de compartir coches, dejan de ser amigos unos de los otros y cada uno a lo suyo. Sí, Jackie Stewart fue el primer piloto profesional. Sí, no, en aras de vender más se tuvo que facilitar la entrada a hacer los circuitos, ya fue lo primero que eso marcó un punto de inflexión entre la Fórmula 1 histórica y la Fórmula 1 actual. No corren en ningún circuito histórico salvo Mónaco. Claro, de vender más y de hacer que la Fórmula 1 pueda llegar a más gente y que podamos disfrutar todos de ella dentro de un mayor o menor, pues eso, que sea, pero Está, vamos, yo pienso que es así. Sea lo que sea, que todas las carreras de aquí a final de año sean como la de Hungría. Sí, eso ante todo. Eso ante todo. Yo lo firmo. Sí, sí, vamos, no, desde luego, pasar de la siesta al entretenimiento siempre te alegra. De sobre verdad. Todo un Garorín, desde luego. Sí, bueno, un circuito en el que no íbamos a ver grandes cosas ni nada, y de momento no vamos a ver nada. La mejor carrera del año. Efectivamente. La próxima estación es Spa, dentro de un mes. La veremos en directo, ya os contaremos nuestras impresiones en la nueva edición del Paso Raticosa que grabaremos a principios de septiembre. Esperamos un gran reportaje en directo de los enviados técnico especiales. Se hará lo que se pueda. Gracias a los tres y hasta la próxima. Pasadlo bien. Venga, buenas noches, Jorge. Hasta luego.